Cada vez que paso por las calles de Juárez me traen muchos recuerdos de cuando era niño. Me parece ver a las gentes, las cuales recuerdo con mucho cariño. Ha cambiado mucho mi barrio. Poco a poco van habiendo más casas con agua, gas y luz. No quiero que se respire la misma pobreza, la cual me da tristeza desde mi juventud. Las señoras, amigas de mi madre, ¿cuándo voy a olvidarles? Nunca. Son todas un amor. A cada una le digo, a nombre de ella y mío, que las bendiga Dios. Con cariño y respeto yo recuerdo a todos mis maestros, pues de ellos parte soy. Hoy suspiro por todos esos años, recuerdos de momentos que hoy extraño. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. A los 7 años, tuve mi primer gran amigo, un lindo viejecito que se llamaba Juan. Por él me puse ese nombre tan bonito, porque ese viejecito me enseñó a trabajar. Juan, Juan, Juan. Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante, activa y muy constante, tal como era mi escuela. Directora, amiga, profesora y toda una señora. Su nombre, Micaela. A todas aquellas personas que me conocieron y que siempre me dieron cariño y amor, quiero decirles que los recuerdo, que siempre los llevo conmigo por doquiera que yo voy. Y que nunca los voy a olvidar. Ni a Micaela, ni a mis maestros, ni a las amigas de mi madre, ni a mi gran amigo, Juan. Juan. Eternamente agradecido, Alberto Aguilera Valadez. Gracias.